Pasan los presidentes, pasan los vanidosos, pasan los crueles, pasan los imperialistas, pasa el tren, pasa el colectivo, pasan las uvas, las naranjas y las manzanas, quedan los artistas. Uno. Lo que nos motiva a Teatro por la Identidad Morón es continuar la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Dos. Mucha gente se identifica con las cosas que yo canto. Creo que esa es la cosa que a mí me estimula muchísimo a seguir, ¿no? Tres. La idea era que desde lo visual la gente pueda empezar a entender qué es lo que ocurrió durante la dictadura. Cuatro. El primer objetivo fue recuperar los cimientos de lo que había sido la Mansión Ceres, Centro Clandestino de Detención de la Fuerza Aérea. Somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? 30 años, 4 espacios. La militancia, se hace voz. 30. Soy Claudio Schneider, de la Comisión de Dirección de Teatro por la Identidad Morón. 30. Mi nombre es Alejandra Rabinovich, soy cantautora, trovadora, además soy docente y soy militante en derechos humanos. 30. Me llamo Jorge Martínez, soy artista plástico, docente y trabajo la temática de la dictadura desde el arte. 30. Soy Antonella Di Bruno, arqueóloga de la Universidad de Buenos Aires, integrante del equipo de investigación que está desarrollando el proyecto Mansión Ceres dentro de la Dirección de Derechos Humanos, municipio de Morón. 1. Generamos arte con un criterio estético, con un criterio artístico y con un criterio de contenido. El público comprende cuál es nuestra lucha, comprende, y el público de todas las edades, ¿eh? Hablo también de chicos de 10, 11 años de colegios. 4. Los pibes son los menos estructurados que hay, los que te hacen preguntas más directas. Estos chicos por ahí no saben porque no le cuentan, porque no se habla todavía, no se habla en las familias o todavía en los colegios, sino los chicos no entienden por qué pasó esto. Hay un vínculo muy estrecho. Tenemos intención de poder generar más todavía en los barrios, de poder generar talleres de teatro con la gente para producir obras. 2. La canción es una cosa más vivencial y una llegada directa al corazón, al alma de la gente. Que la canción es corazón de una masa que grita, canta y se agita cuando entonan su razón. Provoca conexión, movilización, música incallable, una revolución. 30. Teatro. Somos gente de teatro. Esto es una cuestión de accionar militante concreto. Estamos convencidos de que lo que ocurre desde arriba de un escenario, esa relación que se establece con el público, produce sensaciones y produce imágenes que muchas veces valen más que mil palabras. Sensaciones, imágenes, palabras, canciones. 30. Canciones tienen que ver con sentimientos que te generan la realidad. Hay canciones que vienen como más inspiradas, otras como que son más mentales. Y en el tema de lo que es la canción por la identidad, la canción de los derechos humanos, yo lo vivo personalmente porque vivo el rostro de mi hermana, posterior desaparición. Sentimientos, derechos humanos, identidad, desaparición. Búsqueda. 30. Hay mucho todavía por investigar, muy poco se sabía de todo este plan sistemático que la Fuerza Aérea había desarrollado en el oeste. Es como que el contexto fue propicio para decir, bueno, esta es la posibilidad, tomémosla, hagámonos cargo y desarrollémosla. Desarrollar, investigar, posibilidad, hacer, arte. 30. El arte permite trabajar desde el interior para llegar al interior de la otra persona. Es un medio sanador para poder expresarse. Construir identidad, generar espacios, producir ideas. Todo se pone muy furioso, todo se pone muy tenso. El animal salvaje se vuelve hombre, hombre salvaje, cuida tu tierra, hombre, hombre libre. Dale, dale, dale, dale, siembra, siembra, siembra, siembra amor, siembra amor, siembra amor. Amor es lo que buscas, amor es el sol, amor es tu luna, amor es tu esfera, amor es la tierra, amor es lo que ves. 4. el saber que uno colaboró y colabora en abrir estos espacios y que puede servir de ayuda para que un familiar se acerque después de 30 años a seguir buscando datos sobre su gente. Tenemos que tener en cuenta que había 30 años de lucha por parte de todo lo que son los organismos y los sobrevivientes, pero estos espacios no estaban abiertos. Resistencia, no dejen de gritar. Resistencia. Resistencia, no dejen de gritar. Resistencia. Res. Mucha gente me ha brindado información, documentación. Es un espacio de crecimiento mío y de los vecinos. Hay muchas cosas todavía ocultas que uno tiene que seguir buscando del genocidio que se cometió acá. Y seguimos resistiendo. Ya nunca nos podrán humillar ni acabarnos. Uno. Cuando vamos a itinerar tenemos la posibilidad de seguir dialogando, de generar debates y a partir de esto intercambiar ideas sobre cómo avanzar en mantener viva la memoria y ayudar a construir nuestra identidad. Sensaciones. Nos comprometemos en llevar adelante la búsqueda de estos jóvenes que fueron apropiados durante la dictadura o que nacieron en cautiverio. El público comprende cuál es nuestra lucha. Seguir. Y hay que seguir, ¿no? Generando otras cosas. Esto nos pasó a todos los argentinos. 30 años. Algo por decir. Y espero que esta memoria se siga practicando y que no sea una moda por ser un número redondito de 30. Todos. Creo que una de las mejores cosas es aprender que todos tenemos algo por decir en esta historia. Esto nos pasó a todos. 30 años, 4 espacios, la expresión en lucha, la resistencia como acción.